sol. No dejes que salga sin tu amor, que si lo haces no podré odiarte como ayer. Hace tiempo que no canto aquí, no creo que me pueda decidir a buscar tu perfume, despertar mi sentir. ¿Cómo está, muchacho? ¿Cómo está, compañero? Bueno, Miguel volviendo a grabar luego de un par de meses. ya. Luego de los temporales, weón. Me ¿Cómo le pillaron fue? comiendo. ¿Cómo le fue con los temporales, muchacho? Yo estaba en Santiago. Acá, por la Araucanía, todo bien. Yo estaba en Santiago. Aquí no nos vimos afectados como los santiaguinos que están exagerados. Yo estaba en Santiago, pero no pasa nada. Hasta... Pero estuve en ¿cuándo fue? Para mayo, en allá en Carahue. No fui a ver a Miguel porque estaba haciendo otras cosas. Pero ahí me tocó días de también de lluvia, güey. Bien, por mi parte no, salvo el unos cortes de luz, no hubo mayores problemas. De hecho, se te salió San, no sé, se te salió San Jot. Iban a cortar el agua, pero no se chingó. Al final no cortaron el agua. Siempre pasa eso, ¿eh? Anuncian, weón, juntan agua, compran agua. Y Todavía después. Tengo el agua ahí del la otro corte. Tenía esos bidones de agua de otra vez. Acachados. No. Como decían antes, acachados con la weá. ¿Quién había juntado así como muchos tarros de agua, bidones de agua para los terremotos? En 2012. ¿Ah? 2012, una cosa así. Un humorista. Y después andaba agachado de botellas de agua. En Lucha Arena. Lucha Arena Juniors. Lucha Arena. Ah, buena. Andaba cachado de agua y después tenía que andar entregando la botella porque no se había rellenado. Sí, yo tiene con la. Este es el dato: Chile ayuda a Chile. Llené la piscina con agua, así que muy mal. Oye, faltó si sí, un Chile ayuda a Chile. Eso era característico de este país, weón. ¿Qué pasó, weón? Que no está Don Chanchisco. Oye, sí, un salud. No salió Don Francisco, ¿no? No, pero salud igual. Por todas las campañas que hizo alguna vez en la vida. Salud. ¿Sí? Estoy con un traguito. Está medio helado para cerveza, así que estoy con algo más fuerte. No, yo estoy acá disfrutando una cervecita, weón. O sea, ya voy como en la tercera, pero. A ver, ya, les voy a hacer caso y voy a buscar algo para. A ver, momento. Vaya nada, compañero. Para refrescar el huevo. ¿Habría el grupo Los Tres? Que una banda. ¿Conoce la banda Los Tres, Miguel, no? Sí, por supuesto. Del año de nosotros, hombre. Claro, de nuestra juventud. Ahí hace poco tú me mandaste y no hemos vuelto a meter a un Instagram, creo, de Álvaro. Ah, Álvaro sí. Enrique, nuestro querido amigo. Que estaba publicando cosas bien entretenidas, weón. Ya volví. ¿Qué estaban hablando? El Álvaro Enrique está subiendo como videos donde toca las canciones con los acordes que son, po. Así que muestra las canciones, las toca él mismo, las canta. Es muy entretenido, weón. Entonces hace unos covers de repente también. Propuso la primera canción que abrió el programa, que era de Los Tres, que se llama Cerrar y Abrir. Ahora podríamos ir con un temito, ¿no crees? Parece como para ir matizando. Ah, pues. Sí. Mandémonos un salud de. Ah, perfecto. A la distancia. Para no perder la costumbre. Sí, pues. Oye, de hecho, es la excusa para poder tomar, ¿eh? El juntarnos. Salud. Claro. Un discurso de Homero Simpson. El alcohol es la razón de los problemas y la solución de los problemas al mismo tiempo. Está muy buena. Exactamente. Ya. Miguel, ¿cómo te ha ido con tu experimento de comunicación internacional? Mira, en resumen, he pasado por varias etapas, desde un módem con un chip a contratar una Telégrafo. empresa satelital que es un fiasco porque se te va muy rápido y después te cobran bolsa, al final es muy caro la web. A pasar a instalar una antena Super Yagi, que se supone que te iba a aumentar la velocidad o la cobertura y aumenta la cobertura, pero no te ayuda tanto en la velocidad. A comprar ahora una antena, que fue una inversión grande porque sale como 300 lucas, la Amplimax, que te permite tener buena cobertura, te pesca como señales de celular. Si tenés señal de celular, te la pesca dentro de 30 kilómetros y te la amplía y te mejora la llegada de internet. Ya. Así que hice la inversión y ahora estamos conversando. La otra vez tuve una reunión por Zoom con 30% de cobertura porque le había puesto aquí nomás al ladito de la puerta. Y perfecto la reunión, sin ningún problema. Y ahora la subí y ya subió a 84%, hasta arriba del techo. Disculpa, Bueno. a Miguel, recién me llegó tu señal. ¿Señal de qué? Son broma, güey. No, ¿Qué están dale. hablando? No, No, güey. Oye, si fuera de todo, güey, el invertir 300 lucas, güey, te deja con el potito, sí, güey. Cada vez que se cae la señal, digo, güey, la reconcha de su madre, güey. se degrada y empieza a escuchar. Me cagaron, güey. hay horas que son más acuáticas, ¿no? El flujo, el tráfico. Hay horas que son más Sí. acuáticas. Sí, durante el día no es tanto, en la noche a esta hora, hasta como a las 12, baja la intensidad y después de las 12 ya vuelve a subir a 11, 12 y 20 y tanto megabytes por segundo. Es la Pero hora cuando baja, en que baja a toda 3 o puede bajar a 1 megabyte por segundo. la gente ve series. Ve películas. Claro, porque ya no vemos. Ah, pero es telefonía, eso no es satelital. No, es telefonía. Ya. Le colocáis un chip. De hecho, el Amplimax viene con cuatro chips. Para que tú pruebes y veas. Viene con un sistema que te hace una búsqueda de señales. Entonces, tú te colocas en el lugar y empezás a apretar un botón y el mismo equipo empieza a buscar cuál es la señal que tiene mejor cobertura y te la dice. Yeah. ¿Cachai? Y en función de eso, tú colocáis el chip que quieras. Lo habilitáis porque vienen con es prepago, le cargáis Ah. unas lucas y podéis jugar. Ya. Yo ya tenía un chip con un plan Intel y por suerte igual acá era buena cobertura Intel, así que le instalé ese. Queremos agradecer a Entel acá por auspiciar. Un abrazo grande. Intel está aquí. En Está Primax por aquí. auspiciar la señal. Amplía al máximo tu señal. Bueno, Esa. como esto es el bloque tecnológico, Ha tengo sido que técnico. confesar que yo no soy yo, ni Miguel es él, ni David es él. No. Miguel metió todos los programas de doble casetera a inteligencia artificial. Entonces generó tres avatares ¿Sí? que están hablando ahora, que no somos los originales, somos el desarrollo. No, Entonces. empezar a repetir los chistes. Claro, pero eso no somos nosotros mismos, somos No, nuestro no, no creáis, sí, desarrollo virtual. el logaritmo es más inteligente que nosotros. Oye, Claro. el logaritmo es más inteligente que nosotros, así que los chistes van a ser mejores. Está por verse. Hoy sí, Después del tercer programa, vamos a ver. me asusta cómo avanza la inteligencia artificial. ¿En qué minutos se deshacen de los humanos los Sí. computadores, weón? Esto ya fue, ya estaba dicho. De hecho, creo que lo comentamos como en hace tres programas atrás. ¿Te acuerdas cuando estábamos haciendo la similitud de lo que la respuesta que había hecho inteligencia artificial sobre Terminator? Que alguien le preguntó a inteligencia artificial cómo dominaría el mundo, hizo un plan y le explicó el plan de cómo lo haría. Claro. Y podrían replicar lo mismo o algo mejorado. La inteligencia artificial podría ver todas las películas de ciencia ficción y ver las Mandaron mismas. Terminator. Claro, ver la mejor, el mejor diseño para inhabilitar a la humanidad, pobre. Así que Sarah Connor, preocúpate. Habrá gente que se llame Sarah Connor. Busquemos. Yo creo porque hay fanáticos de las películas que le ponen a los hijos Sí. Anakin, weón, o no sé, pues, Spock. Debe haber algún Sarah Connor. Bueno, mientras buscamos, va a salir ahora la canción más computarizada que encuentre. Música hecha por computadora, a propósito de la inteligencia virtual. Así, porque hay frases que yo no quiero decir. Conmigo planeamos el robo mayor al amor. El crimen no paga. Frases que tú no quieres oír. No me sigas, no me llames. Es mejor que no me ames. No hagas imposible esta situación. Rindámonos, por favor. Tan fuerte en abrazarme. Y luego de escuchar este tema tan computín, es necesario volver a la Tierra. A Oye, sí, los estamos. orígenes. Orígenes. No, ¿tú te has dado cuenta que nos acordamos de la Tierra cuando hay tipo desastres naturales que le llaman, pero que en realidad son desastres humanos? Sí, cuando la naturaleza nos recuerda Frágil. lo frágiles que somos como cultura, pues bueno. Exactamente. Por eso es importante siempre estar vinculado con la tierra, y eso es lo que se celebró hace poco, ¿no es cierto? El año nuevo mapuche, que le dicen algunos. En realidad son nuevas energías. El nuevo nacimiento del sol. Claro, el solsticio de invierno que todas las culturas celebran. Exactamente. Yo no tengo la suerte de haber participado alguna vez. ¿Nos podría explicar un poco, Miguel, de qué se trata? Y yo tampoco, gracias. acá las actividades que se hicieron fueron principalmente, los que más participaron fueron los chiquillos en el colegio, en el Kimbruca. El Licán fue con su vestimenta tradicional. Yo tenía la suerte de que le quede la manta que me hizo mi abuelita cuando yo tenía como 10 años. Manta que llevaba yo a terreno. Y participó ahí con un grupo musical, con bailes, en rogativas en la mañana, con una machi que estuvo ahí presente. Y nosotros los viejos participamos acá en la comunidad e hicimos un asado nada más. Pasamos a lo más banal. Pero fue bonito porque compartimos también y nos conocimos más con los vecinos. Excelente. Es como eso. No, antes, es que lo que pasa es que el año pasado hubo una harta actividad. Acá hubo palín, hubo asados, cachai, y cosas así, pero falleció alguien cercano al machi y creo que no se hizo ninguna actividad este año. Sí, la institución, ¿eh? Porque pasé cerca del hospital de Imperial y el hospital de. No, el hospital de Imperial, el que está abajo, el antiguo, y ahí estaban haciendo también una celebración en la mañana, una rogativa. Así que es bueno que se mantenga. Bueno, por acá en la urbe no se ve muy poco eso. Había más preocupación por los temporales que por el. ¿Cómo se dice? Sí. Huetripantu. Huetripantu. ¿Cuánto? Hoy a Yo creo nuestros que queridos auditores que pasa están por eso también, en varios lugares de Chile, nos podrían contar cómo les fue con estas celebraciones. Hay varios en distintas regiones, así que ahí nos mandan algún mensaje. ¿eh? Sí. Además que acá antes la celebración partía muy temprano en la mañana con los niños salen de alguna forma es golpear a los árboles para despertarlos, ¿cachai? Para que tengan fruta durante el verano. Y luego de eso se van como 4 o 5 de la mañana y se dan un baño en un canal o en algún Oh, ¿cómo se llama? cadete de Como frío. una pequeña sí. Así lo hacían históricamente. Y después llegabas y te tenían listo sopaipilla, pollito cocido, ¿cachai? Cosas ricas en esos momentos como para los niños, para que disfrutaran, ¿cachai? Y se celebraran. Qué rico me Entonces dio fue hambre, weón. siempre algo bien, bien importante acá. Qué bueno que se pueda celebrar. ¿Alguna experiencia, David? Sí. No, creo que fue una vez que se hizo en la universidad. Yo en la U se hizo, creo que lo organizaron tú, Miguel, y el Marco. Creo. No, Por, no, esa ¿cómo vez fue fue? cuando. No, eso era una Esa tomadera, vez fue weón. cuando estábamos con Lil Nas y con Antilef. ¿Ya? Y se llevó a la facultad un canelo y una araucaria. Y Antilef dijo frente a toda la facultad que tenía los hoyos habilitados ya para que. Tengo el hoyo habilitado, dijo, para que pasemos a plantar la Para araucaria. que no. Como dijo para empezar a enterrar. Claro. Bueno, Para que lo ya. planten. Ya es el pato. Este es el humor doble sentido de las generaciones. Pero este está hecho por ChatGPT. ¿Cómo es? ChatGPT. ChatGPT. Recuerden, no somos nosotros nuestros Pero desarrollos bueno, virtuales. somos nosotros, porque nosotros no haríamos este tipo de chistes en estos tiempos. Es Pero verdad. lo estamos censurando, no estamos censurando para que la inteligencia artificial sea más inteligente. Muchachos, vamos a escuchar a los Jaivas ahora y justamente música más cercana a la tierra, bueno. Y luego a los Jaivas volveremos con este programa. Los queremos mucho Va a y ser largo, va a ser largo, va a ser largo eso. feliz año, no sé cómo se dice. Feliz invierno en realidad. Y Feliz ya guachipanto nomás. quedemos Feliz esperando guachipanto. que llegue la primavera pronto. Tierra, somos hijos de la tierra, somos hijos de la tierra, su palabra, nuestra historia, somos hijos de la tierra. ¿Y qué hora es, muchachos? Ya estamos en las 0:34 del día 1 de julio. Oh. Hoy Julio. acá también son las 0:34, weón. Suena un poco más de frío. Claro. ¿No está grabado esto? Me pasa que yo trabajo con gente de Magallanes en la pega y ellos están una hora más adelantada. Con como 5 grados de diferencia. Cuando yo le digo hagamos una reunión a las 9, para ellos son las 10, entonces muy tarde para ellos. Pues. Tengo que llegar temprano a la pega. En fin, cosas del trabajo. Cosa de trabajo. Muchachos, Tenéis que estábamos pedir que te, oye, conversando. tenéis que pedir que te paguen asignación de sueldo entonces, po. Claro, sobre todo para las reuniones, ¿sí? No, no es malo, no es malo. Po. A propósito de el Día del Orgullo, que fue hace pocos días atrás, yo noto que hay una especie de Sí. retroceso cultural de los medios, en que hay mucho más discursos de odio. Tenemos como una primavera de derechos en general, como de respetarte y respetarnos. Y actualmente estamos como al revés, pues, bueno, entonces volvió como las opiniones discordantes son más fuertes ahora que las que sí permitían reconocer ¿cómo se llama? La diversidad. Creo que vamos en retroceso respecto de la diversidad. No sé qué opinan ustedes, güey. O me fui en volada. Es que lo que estábamos hablando en realidad, no sé si en realidad, pero es que hay un discurso como de la cancelación que estaba hablando sobre la música, ¿cachai? Lo dio como ejemplo ¿cómo se está? Memphis. Memphis la Memphis la tercera. blusera, que eran canciones que eran machistas. Y si me ven mis dedos pongo comillas, así, entre paréntesis. Porque no sé si, bueno, cada uno tiene su visión del asunto. Pero es como una cancelación de los grupos, canciones, y yo le decía a Germán que una cosa son las canciones también, puede ser, las canciones son una escritura, un referente en su momento, ¿cachai? Y la actitud de vida tal vez puede ser diferente, ¿cachai? No sé si eso refleja. Y le ponía el ejemplo también del cantante de los 50, 60, el Jerry Lee Lewis, que hablaba canciones pachangueras del rock, ¿cachai? Leemos todos juntos el rock. Y en su vida privada era un loco que acosaba a cabras chicas, ¿cachai? Y en ese momento era una cosa, de nuevo, permitida, o entre comillas, no reprochable, ¿cachai? O tenía un reproche menor. Y tal, no sé, pues las escalas pueden ser distintas, ¿cachai? No sé, ¿qué opinan ustedes de eso? Mira, yo estoy de acuerdo si las letras eran bastante ofensivas y todo, pero Tarantino lo entrevistaron hace poco y le preguntaban sobre también lo que era el sesgo, a veces la autocensura. Y él contaba que obviamente que donde te dicen negro y la de con, él le llega, ¿cachai? Se siente. Pero a la vez estamos hablando de arte. Alguien lo creó así, lo armó así, y no se puede. No se puede sacar eso, no se puede censurar. Sería como cortar parte esencial de algo, ¿cachai? Te puedes sentir mal o no al escucharlo, y es muy válido. Pero también tienes que saber hacia dónde viene eso. Si tú bailabas y las cumbias antes, que eran cumbias que a lo mejor eran pasaditas de tono, no me acuerdo alguna en este momento. No lo bailabais porque estabais aprobando el que sea pasito de tono, sino que las bailabais porque te gustaba la música. Porque te gusta el hueveo. ¿Cachai? Sí, porque es ¿Te como gustaba el hablar huevo? de la colegiala y la quinceañera, ¿cachai? Tú dices, hoy me ruborizo con la letra, pero en su momento, en el momento puede ser que no te haya no las haya evaluado. No sé, si hay una En el acción momento, ahora, weón, no andaba en el colegio a la hora. hay una acción moralizante entre medio que no sé, a mí no me, no sé, no puedes andar pontificando también, pues. La pontificación siempre es mala. Pero es que Exactamente. hay vuelvo al como a lo ¿Y que qué pasa? dije. Pasa por el primer filtro de tipo. Sí, vuelvo un poco a lo que había dicho, que tenemos como algo cíclico. Somos más tolerantes y luego somos mucho más reaccionarios respecto de ideas que consideramos válidas. Ahora ya la estamos votando de nuevo para atrás, Pero bueno. también Pero quería hay hablar un poco del Tarantino, del Django encadenado, que refleja cómo era la sociedad. No sé si refleja sí. cómo era la sociedad, estoy inventando. Pero sí, siempre fueron los gringos discriminadores, clasistas, esclavistas, weón. Entonces, lo feo de eso sale muy bien en la película cuando se burlan. De hecho, fue a tal punto el discurso contra los negros que el mismo Samuel Jackson dijo: no, paremos la escena, corten. No puedo seguir diciendo lo que estoy diciendo, no, es No, no, un, no. le afectó algo así, No, no, fue. no, es al revés. Dímelo, dímelo. No, fue al revés. Fue al Brad. No, no, ¿cuánto se llama el actor? El, no, el. DiCaprio. El que no es negro. DiCaprio. DiCaprio pidió disculpas, ¿cachai? Y dijo: no puedo seguir diciendo esto. Y Samuel Jackson dijo: esto es un miércoles normal para mí, weón. Eso mismo. ¿Verdad? Por eso. No, pero es todo, y yo te encuentro la razón, porque hoy en día estaba viendo y habían como en 4 o 5 países en Europa donde se estaba hablando de la violencia policíaca hacia los extranjeros, hacia los pobres, ¿cachai? Existe violencia que se está haciendo selectiva, ¿cachai? No, ya que hemos visto harta violencia policíaca en estos últimos años, ¿cachai? En todos lados, inclusive aquí en Chile, pero ahora se estaba haciendo selectivo. Apuntando a los pobres, apuntando a los extranjeros, apuntando a los inmigrantes, ¿cachai? A la gente que no tiene a lo mejor un lugar donde habitar, ¿cachai? Entonces, ese es el nivel de violencia que está en este momento, cosa que sale, no sé, el presidente francés para pedir que por favor bajen los niveles, ¿cachai? O sea, a ese nivel. ¿Cómo separar el arte y el artista? ¿Cómo? ¿O la Hola, persona? pero son acciones, yo creo que hay los ciclos, los problemas que los ciclos de históricos en este momento están muy cortos, podría decirse. Esa cosa del ciclo que volvemos a lo popular, después va de nuevo la hegemonía de los grupos económicos y El neofascismo, el weón. neofascismo, después va a una semi-revolución, ¿cachai? Una aceptación de todos los movimientos populares, pero de repente, inmediatamente, hay una vuelta de tuerca y se vuelve una cuestión casi fascista, ¿cachai? Todo, weón, todos los ladrones hay que matarlos, ¿cachai? Una wea. Estaba analizando eso, Sí. era como una cuestión casi. ¿Cómo se llama esto? Un loco que tiene doble personalidad, ¿cachai? Y Doctor esa es la Jekyll. persona, ¿cachai? Una Bipolar. bipolar, no sé, hay otra un concepto, hay otro concepto psicológico, psiquiátrico, David, yo creo que tenemos, paranoico, man. yo creo que todos los chilenos en este minuto tenemos un caldo de cabeza terrible, weón. Porque, por ejemplo, respecto a la revuelta del 2019, no, la historia dirá si sirvió para algo, no sé, eso está por evaluarse. Pero hay cosas bastante penosas, por ejemplo, los muchachos que perdieron los ojos, varios se han suicidado en estos tiempos. El Estado lo reprimió y no, ni siquiera reparó ese derecho a manifestarse, weón. Entonces, no sé, y ahora los medios dicen que era violencia, nomás, pues, bueno, entonces. Probablemente hay un borrón y esa historia de revuelta que tapaba con. No sé, la historia, a mí eso me pone bastante triste, weón. Triste y poco esperanzado en el Que futuro. yo sí, también tiene que ver con las pontificaciones, los extremos del asunto, lo que está pasando de RD, ¿cachai? En este momento. La pontificación de que somos los puros y bueno, y nosotros no somos corruptos, ¿cachai? Y puede ser una cosa súper nimia de lo que está ahí en Antofagasta, y que el loco lo único que hizo fue la gestión necesaria con los locos adecuados para ganarse la plata, ¿cachai? y sin siquiera haberse llevado a la casa la plata. Es La que pontificación, en sí, sale muy política bien. estamos llenos de caudillos que vienen a, o mesías que nos vienen a salvar. Y no sé, Giorgio Jackson dijo esa weá de que eran una, políticamente estaban por sobre, moralmente, los anteriores políticos. Está demostrado que no, pues bueno. Y en cualquier, porque está, los medios suelen atacar ahora al Boric, pues bueno. Pero al mismo tiempo tenemos un montón de cuestionamientos a todos los alcaldes que han robado todo lo que han Claro, querido, lo que pasa weón. es De que todos los si colores estamos. políticos, entonces, weón, no es una weá de este de acá o este de allá, es una práctica de corrupción habitual. Si, si nosotros, si como sociedad estamos mediatizada por un grupo de empresarios, grupos empresariales y de derecha, pues toda noticia va a ser no ponderadamente, no ponderadamente a tu favor, ¿cachai? Entonces, cuando tú sales a decir, sabes que nosotros no somos corruptos, y lo pontificas, o sea, sales elevándote moralmente en ese pedestal, ¿cachai? Y al tiempo después se verifica que no, obviamente te van a reventar. Bueno. Y no puedes andar diciendo, ¿sabes qué? No, lo que pasa es que fue un error y no, yo no estaba ahí y no, yo no firmé, ¿cachai? Y eso no, no, pues, si te, moralmente tú eres mejor. Pues, ¿cachai? Entonces. Y el problema es que los medios, weón, que son tan monopolizados, weón, se hacen un festín de eso. Y lo peor es que construye el voto de personas que no Claro, que a ver, son que menos está. conscientes políticamente, entonces se compran todo el discurso, po. Sí. Es que nosotros, el chileno, esto me lo dijo un profe en año 93, por ahí, 92, cuando me hacía clase de historia, me decía, el chileno tiene poca memoria, weón. Y es cierto, weón. No olvidamos las cosas como son. Hoy día yo me he rayado de una noticia que salió hace poco. Yo no sé si será un meme, weón. Lo estuve buscando, parece que es noticia de verdad, weón. Pero dicen que la UDI presentaría comisión para investigar en profundidad corrupción en el caso de Democracia, Democracia Viva. Estaría integrada por Laurence Goldborn, Pablo Longueira e Iván Moreira. ¿Cachai? Puede ser un meme. Me faltó que te Puede ser un barriga, meme, weón. pero también puede ser real. Lo que me da miedo es que también puede ser real, weón. No, pues no, o sea, ¿Cachai? yo creo que está dentro Por de un lado. un dentro de la broma, ¿eh? ¿Cachai? Pero, Sí, claro, está bien. UDI Sí, pide investigar a fondo, podría weón, ser real. pero weón. Pero David, No, no, David. sí, puede ser. Sí, Sí, lo. saberlo. Podría ser una noticia real, fácilmente. ¿Cachai? Ah, sí, te entiendo. Sí, lo que pasa es que a mí me afecta un poco la noticia. No, no, no, no, no, es que, ay, pobres chicos, no. Que, no sé, tú trabajaste también en una ONG, Miguel. Ah, estamos acusando, estamos acusando. No Estamos sé, pues, solo no, ser por amigos eso te antes. pregunto, cuando estabas ejerciendo privadamente en algún momento también. Yo trabajaba para la derecha consultora de este país, weón. Por eso, pues, yo también estaba en el gobierno, en el gobierno, estaba en la administración pública y después nos fuimos al sector privado como fundación, pues, ¿cachai? Nosotros nos transformamos como programa, cuando estaba trabajando en el Sendero de Chile, nos transformamos de programa a fundación, ¿cachai? Para recibir la plata desde el Estado como como un traspaso. Lo mismo que estaba ahí puesto en un ¿cachai? Lo que está en la noticia. El mismo, hacer una política pública, que se financian políticas públicas, lo mismo, es lo mismo. Yo quiero decir que no constaté en ningún momento que hubieran enriquecimiento ilícito del asunto, pero no lo sé, no lo sé. Pero igual uno observa prácticas bastante cuestionables, pues bueno. ¿Qué puede ser cuestionable, Germán? Es que no debería decirlo en un No, video no, no, que no. se va a salir a las redes, pero no, mejor prefiero callar. Ya. Pero en el ámbito público sí hay hartas cosas que Es que en el ámbito uno público cacha está. turbias, pues weón, todo el Sí, pero rato. está el ámbito, todo está del ámbito de lo que cómo afecta a lo público. Pero cuando una ONG es un ámbito, es un súper gris, podría decir. No es turbio, es gris. Pero bueno, ojo ¿Cachai? que este cuestionamiento a la ONG es de los medios, pues bueno, porque estaba leyendo, por ejemplo, que Paz Ciudadana, afín a Piñera, recibió creo que 1.000 millones de pesos y ningún diario cuestionó esa pues bueno. Porque no era tema, ahora es tema que las ONGs o grupos ¿Recibían dinero del Estado? o think tank, bueno, etcétera, cercano a Boric están cuestionados todos y vaya uno a saber si. ¿Por qué los cuestionáis a priori sin cachar si realmente ejecutaron los proyectos, güey? Porque en los beneficios del Estado van para todos los colores, pues, güey, no para solo algunos. También al mismo tiempo están recibiendo otras agrupaciones más vinculadas a la derecha o a cada una de las universidades que están vinculadas a los partidos políticos. Entonces, es una hueá bastante más amplia y O lamentablemente. sea, En el si fuera contexto por eso. actual, disculpa David, en el contexto actual se está solo cuestionando a los que están cercanos a Boric. Entonces me parece que es una hueá que construyen los medios y no es tan real, güey. Exacto. O sea, Más allá de que sí. todos hayan robado Una cosa es que sea el robo exactamente, de pero manera mayor o menos inteligente, porque por ejemplo la hueá de la loca, la diputada con el pololo, ya fue una desfachatez, güey. Fue impresentable la wea, pero otros también lo han hecho y es bueno, que, claro, los medios no han dicho nada, pues bueno. sí, pero el empate siempre te genera una sensación. No, pues si nosotros, no, Es que ustedes lo yo hicieron, lo pues. miro como una mirada, como ustedes son profesionales, pues, desde fuera, tú observáis cómo la sociedad lo hace. No quiero empatar, weón. Veo que suceden esas cosas. Oye, El solo. empate, lamentablemente El empate. Ha existido siempre. Yo me acuerdo de discusiones que yo tenía con Perico, con el jefe que tenía yo cuando estaba trabajando en Concepción, cuando él me decía, oye, pero ¿cómo no te gusta la política? No, no, que no me gusta la política, le decía, sí, lo que no me gusta son los políticos, man. Y en ese momento estaban en plena discusión, y era así, cuando tú veías las noticias que decían, oye, ya sí, nosotros en el MOB robamos algo, pero ellos, los que estuvieron en el gobierno anterior, robaron mucho más, pues. No había una justificación clara de que no habían hecho el delito, sino que era de que ellos habían robado menos que lo que habían robado antes, po. ¿Cachai? Por eso te digo que el chileno tiene poca memoria, porque no se dan cuenta de los cagazos que tienen estos hueones, de que puede ser, a lo mejor hasta una práctica normal que el gobierno que esté, de alguna forma robe o beneficie al chorre para el lado, po, entre los amigos. Pero sacárselo así en cara y decir poco menos que en vez de justificarlo, weón, decir, no, weón, pero yo estoy robando menos que el otro, po, weón. Eso es No, no, porque eso los no. weones no son descarados, po. El debate está y nuestros auditoras y auditores sacarán sus propias conclusiones y escucharemos señor Cobranza. Totalmente corruptos todos. Voy a la cocina, luego al comedor. Miro la revista y el televisor. Me muevo para aquí, me muevo para allá. Norma Plata, caballo lo tiene que matar. Vienen con chorizo que ya va a llegar. Que cocinen a la madre de caballo. O a los hijos, si es que tienen. O a su amigo el presidente, no le dejen ni los dientes. Porque Menem, porque Menem, porque Menem se lo gana. Y no hablemos de pavadas, si son todos traficantes. Y si no el sistema, ¿qué? No me digas se mantiene con la plata de los pobres. Eso solo sirve para mantener a algunos pocos. Ellos transan, ellos venden. Y

cosas que estaban pasando al otro lado. Interesante. Porque mejor hablar de lo que pasa allá de lo que pasa acá también. Claro. Y nos ponemos tensos, dijo. También, también. Ahora corresponde recordar a algunos personajes de la música que nos han dejado o que están casi dejando, ¿no? Porque ¿quién nos está casi dejando? Madonna estuvo bien complicada en estos días. ¿De qué? Insisto, Madonna no puede morirse de una infección, güey. Es lo. No sé. ¿Por No qué puede no? morirse de una infección. ¿Por qué no, No güey? sé, güey. Pero Cualquiera este. puede morir de una infección, No, Pablo. pero. No, güey. Sobreviviste en los 80, güey, y ahora te voy a morir de una infección, güey. Se tiene que morir de mínimo de una sobredosis. Claro, sobredosis de metraquilato. ¿Qué? No conozco de droga, weón. No, pero metraquilato, Tampoco. ¿no cachai qué es? No, no. Es lo que Te se echa creo. en las minas en la cara, weón, para parecerse, para ser robot. ChatGPT, te dicen. Ah. Ese comentario, David, está fuera de temporada, po. Ya no, esos tipos de ¿Por qué? comentarios no se hacen en la radio, po. Las cosas que se echan las ¿Viste? minas en la Está cara. cayendo lo mismo que eso. Claro. Era de otra A época, verse de como otra época. robot. Las cosas que se echan las Sí. mujeres, Completamente otra generalmente, época. generalmente, no todas, ¿ah? Para hacerse. Misoginia, misoginia. El metacrilato era una wea trucha. Tenía razón el profesor Lira. ¿Qué? ¿O no? ¿Quién fue? ¿Quién era? ¿Qué te dijo que era misógino? No, No, no, no, no. Yo era no. Yo confundí la palabra en ese Romero. momento. Yo No. confundí misógino con misántropo. Romero. Y eso No, fue te dijo, como Romero te yo. dijo que era misógino. No, no, no, no. Romero. Sí. Reconócelo. Yo. Ya en esos tiempos ya lo era ahí. No, no, yo puedo decir que no era misógino, güey. Nunca, nunca, nunca, nunca discriminaré a la mujer. ¿Ah? Por ser mujer, no. Nunca hablaré mal de las minas. Ah, sí, pues, nunca. No, no, no, no, no puedo, no. Voy a tener que retirar ese comentario entonces. Voy a retirarlo y voy a hacerlo de diferente forma. La auditora ya sacaron sus conclusiones. Claro, si van a decirme paranoico. Machista Entonces, paranoico. ¿de qué moriría la Madonna? De No puede ser que infecciones el choque. o bacterias. Claro, no, porque tiene que, no sé, se Un atragantó con accidente de un tránsito. canapé. Oye, Charly García igual está bien piteado. Sí. La familia dice que no, pero los varios músicos amigos que lo fueron a ver dijeron que ya estaba mal. Además, recuerda que hace un par de años tuvo un accidente grave con agua caliente, que se quemó más del 50% del cuerpo, creo. ¿Está echando un mate? Oh, qué feo. No, creo que se estaba bañando a lo mejor con agua caliente. ¿Sí? ¿Qué voy a saber? Sí. ¿Qué está haciendo un tratamiento para la juventud? Nunca olvidaré el video cuando se Echarse una cuenta. buena en la cara para ver si es más joven, poco, ¿no? Se está echando metraquilato, weón. Nunca olvidé el video cuando el loco sale volando del qué piso a la piscina y sale la silueta cayendo de un edificio a una piscina, weón. Notable, weón. Una vez fui a un concierto de Charlie en Santiago en el Movistar, weón. Hace, no sé, 10 años, no sé. Y estaba comenzando, weón, y dice: Buenas noches, Mendoza. Bueno, Ya, ok. estábamos cerca, weón. Y dije: Sí, o sea, es tan largo el viaje, está, weón, es como tan largo como ir a Mendoza. Es lo mismo, weón, es lo mismo. 15 minutos. Son 15 minutos de diferencia de vuelo, weón. Cachados los mendocinos son como chilenos, lo bueno. Sí, weón. Claro, entonces fue muy buena. Estaba loco, weón, ya, pero puta, weón. Pero bueno. Loco, veo acá, nos quedan 3 minutos de bloque. Varios personajes fueron el bajista de la banda Smith, Andy Rohr, Ya. una de mis bandas favoritas. Era un gran bajista. Tocó con, por ejemplo, Sinéad O'Connor, Pretender, The Smith y muchos otros. Sí, un tipo bastante seco. No tan conocido porque los The Smith eran más conocidos por Morrissey o por Johnny Marr, pero recordaremos siempre a Andy Roark. También se nos fue la diva del rock, Tina Turner. La Tal. abuela del rock. Que salió la película Mad Max. Turner. Mac Max, Sí, la original. ¿cómo se llama? El, no, pues la ¿Copyright quiero de leer. La tercera. la ¿Cómo es? tercera? Thunderdome. Thunderdome. Sí. No, salió la primera En también, la po. 1, ¿no? No, no, pues no salió la primera. ¿Cómo salió? No. Creo que no. Era Sí. la tercera. Fake news, fake news. Sí. Vamos a combatir la fake news. A ver. Y bueno, entonces yo tengo un pedido sobre. 2000 Gibson sale, po. Sí, po. ¿Cómo? Oye, sale con Mel Gibson. Con Mel Gibson. Ya, en la 1. En el año 80. Sí, Sí, po, pero po. esa es la tercera. Ay, caramba. Ah, ya. De cómo Star Wars, entonces. Sí, como está el Word. Entonces, pero entonces yo tengo un pedido de Tina Turner. ¿Ya lo tiene ahí puesto ahí el cassette, Still Germán? Claw, Still Claw. Ya, ahí ¿Cómo está. lo quiere? ¿Lo Está quiere en vivo o del álbum? en vivo. En vivo ya, perfecto. Ya, sí. Chema, ahora vámonos con la Still Claw, Tina Turner, la abuela del rock. Television Wonderland, just one move, very ¿De dónde venimos? De Tina Turner. ¿Venimos de Tina Bien, Turner bien. O del mono? Turner. Turner. O de la estrella. ¿De dónde venimos? Buena pregunta. ¿Hacia dónde vamos? Ah, eso es peor todavía. Somos diseñados por inteligencia artificial. Somos solamente bits. Estamos en la Matrix. Matrix. Matrix. Matrix. Julio, de hablamos de que si estuvimos en algún momento aislado o nuestros autores, sí. auditores, radioescuchas, estuvieron aislados, que ahí nos manden un audio, que nos manden un audio, que te manden. Mentalmente yo toda la vida. en mi paranoia. La paranoia. Siento aislado. ¿Qué tema teníamos o no teníamos tema o es tema libre? Estuvo bueno el cumpleaños. Tema libre. Tema libre. Tema libre. Cuba libre. Cuba libre. Oh, qué rico. ¿Qué tema? ¿Qué tema? ¿Qué tema? ¿Qué tema quiere decir que haya sido esta semana, aparte de la lluvia? El contexto político no fue un. Ya estuvo bueno, sí, estuvo bueno. Sí, Estuvo bueno. sí, ¿Qué sí. más? Ah, ¿qué más? Proyecciones, pues, bueno. ¿Qué se nos viene? ¿Qué se nos viene por julio? El 18, por loco. Se nos viene el 18. Se nos acerca el 18, se nos acerca. Cada vez más cerca. Cada vez más cerca. Sí. ¿Alguien tiene un calendario cerca para cachar qué fecha es julio? O sea, julio 18. Hablando de julio, estamos hablando del 18. Pero para eso existe la inteligencia artificial. Faltan 79 días para el 18 de septiembre. Ya. Y es día lunes y martes, 18 y 19. Exacto. Y siempre en la tele recomienda comprar carne un mes antes. Entonces falta como. Después lo de. Para el, claro, ¿cuánto la falta carne. Para cuántos días Que... faltan para el día en que hay que comprar la carne un mes antes? Mes y medio. Mes y medio para que Ah, empiece a comprar la carne para el 18, imagínense. Perfecto. Ya. Y el saco de cebolla. Y la inflación igual es un tema. Está como todo caro. Cuando una madre llora, se nubla el pensamiento. Va cambiando Como la muchas, evolución, muchas buenas muchas ideas. ideas mueren, pues, bueno, no son Y permanentes. termina o Claro. sigue y permanece viva como un weón en coma, ¿cachai? Entonces, Escucho y es lo que pasa. con los espacios abandonados. Me pasa con la ciudad de Santiago, que es bastante deprimente. Espacios que eran bastante históricos, agradables de recorrer, ahora son Miguel, tan botados, weón. tenemos un especialista en Tenemos un urbanismo aquí, urbanista acá, weón. pues, weón. Claro. ¿Qué opina? Opino que son 9 UF en la hora, bueno, así que. Estaba pidiendo financiamiento, weón, durante 10 años, weón. Estamos haciendo divulgación, por favor. Eso es Claro. gratis. Es gratis. No, me parece, yo estoy de acuerdo con usted. Gracias. Y te co ¿Tienes y sueño? ¿Tienes cobra, y sueño, cobra. Miguel? ¿Tienes sueño? Eso, ¿viste? Ahí se fueron 9 UF al tiro. El financiamiento de doble casetera se fue el anual. Déjanos los datos, Miguel, para la productora y la Te va a boleta. pagar en La boleta. chirlitos o en. La producción te llamará. El metro cuadrado, 1 metro cuadrado de cerveza. Exactamente. Es un tema igual, por ejemplo, dada el mercado inmobiliario actual, ¿cuánta gente puede acceder a una vivienda, weón? ¿Qué tipo de Exactamente. vivienda, po? No, Departamento, estamos de la departamento vivienda Santiago digna. Centro, Hablando de la vivienda digna. de viviendas sociales. ¿En qué? ¿En No, dónde? pero toda la gente que En vive Santiago, en área urbana. campamento, ¿Sí? en Ribera de Río, weón, es porque no puede pagar una vivienda, pues, weón. No, sí, y heredando son los sectores que la descampesinización ha permitido que logren volver hacia algunos sectores, ¿cachai? En Ortega, las et al. ciudades, el tema de sí, el tema del tránsito también, el movimiento de la persona para poder ir a trabajar, ¿cachai? Que tenga que moverse, no sé, de Peñalolén hacia el barrio, no sé, el barrio alto de este sector cerca de Colina, ¿cachai? Hace que finalmente las personas decidan en que hay que tratar de acercarse a donde está la fuente laboral, no interesando cuál es el estado actual que tenga el terreno. O la información Tú que llegas tenga. ahí, ¿cachai? En el periurbano y se define que son buenos sectores, se les construyen las casas, pero después, pero ellos son las personas que no tienen la posibilidad de salir de ahí después. ¿Cachai? Y nosotros con la falla de San Ramón nos dimos cuenta de escenarios distintos, de escenarios de gente que no le interesaba tener la falla abajo porque total pesca sus cosas y se va. ¿Cachai? Puede hacer inversión. Pero hay gente que tiene su casa de toda su vida ahí, o ha estado 30 años juntando plata y le entregan una casa y va a tratar de defenderse y quedarse ahí, por más que le digan que hay un volcán debajo. Para correr hacia el mar, vistiéndonos de sol. Para tener y prestar niñez del corazón. Para jugar a inventar el mundo de una flor. Somos dos, la eternidad es hoy, la eternidad para cantar y derrotar. adiós, ni olvido para pedirle al dolor que ya no vuelva más. Somos dos, ilusionándonos por una pequeñez, un color quizás perdido. Hacia el mar, vistiéndonos de sol, para tener y prestar niñez del corazón, para jugar a inventar el mundo de una flor. Somos dos, somos dos, la eternidad es hoy, la eternidad para cantar y derrotar al tiempo, para cruzar sin temor el valle y el volcán. Somos dos, somos dos. En la profundidad del invierno ya no podemos estar más lejos del sol que este programa. Así que todo lo que venga adelante será acercarnos al 18 de septiembre, el cumpleaños de Chile. El cumpleaños de Chilito. Bueno, ¿Qué tal de cierto hay de que estos meses que no grabamos fue porque anduvimos buscando pega en otra radio? ¿Tú querías postular a la... ¿Cómo se llama? La... Edelweiss. Sí. ¿Y cómo te fue ahí? Estamos haciendo el programa acá en doble casetera, po, weón. Edelweiss. Sí. ¿Y Chile clasificará al mundial o no? ¿Cómo en el equipo? Caché que el escenario que se forma, weón, cuando juega Chile, weón, que la gente, que hay periodistas que diciendo un poco menos que el desastre de la weá gigante cuando hay problemas mayores, bueno, el equipo juega o no juega, eso ya se vio, ¿cachai? Pero esos días cuando jugó contra Cuba y contra otro equipo más, oye, bueno, en todos lados lo que más hablaba, oye, pero es que no se vaya a jugar contra equipos tan rasca, la weá, oye, si Chile es lo que le da, pues weón. ¿En serio, Argentina está jugando con un Indonesia o una weá así? Contra Indonesia. ¿Con quién se jugó la Copa? ¿Con Cuba parece, no? ¿Con quién Cuba, jugó? Cuba, alguno así. República uno Dominicana así. Parece. Cuba, República Dominicana jugó Chile. Después jugó con Bolivia. Sí, Bolivia. Claro. Y Argentina jugó con Estados Unidos, creo, y después jugó con Indonesia. Jugó algo con ese. Pero con las Lucas, po. Sí, pues. Sí. Es un proceso, ¿eh? ¿Eh? Paso a paso, como diría, ¿cómo se llama? De Racing, de Mostaza Merlo. Paso a paso. Así que, exacto. Bueno, el deporte refleja una condición competitiva, estamos mal, pues bueno. No estamos compitiendo, más allá de que Exactamente. clasifiquen varios equipos ahora, más que antes. No, estamos bien en una etapa competitivamente bien. O sea, yo creo que se va a clasificar el equipo, güey. Pero son 6 cupos. O Yo sea, creo que no, hay que... yo creo que no. No sé, hay que ver cómo están los otros. Bueno, aquí van a luchar otros más por ese sexto cupo también, otros más. No sé. Mi proyección es Tenemos que que ir paso a no es paso mi viendo deseo, lo no es mi que deseo, es mi proyección, no. Pero yo creo que no, no hay nivel competitivo. el mago de la Poyagol, debe ser. Jacob Elo, ¿cómo se llama? Sergio. ¿Te acordás, Sergio, no? Sergio Elo. Velo. Sí, Le Jacob Elo, sí. pongo y eran puros dobles, local, local, visita. Ponía como 10 triples, weón. Y en el clásico universitario, el local empate visita. Un par de visitas, sí, triple, No me póngale, vamos a la acuerdo. sub. Ah, bien, le voy a chuntar alguna. Qué tiempo aquello. Oh, qué nivel de chanterismo en esto. Superado el tema Exactamente. del fútbol. El fútbol fue deporte, ven, deporte Creo fue. Bueno, molestamos tanto por hablar de fútbol y cuando que hablamos de deporte fútbol, total, ah, deporte listo. total. Ah, Ahora, verdad, verdad, verdad. ahora estos Hablamos de programas budismo. serán ya en la fonda misma, la fonda doble casetera. ¿Lo va a hacer en julio o en agosto, te dice? Antes, ¿Verdad? ¿Sí? ¿verdad que el año pasado grabamos pasando agosto? Sí, en realidad podríamos Sí. repetir. ¿En qué edición se Pasando agosto. va, Germán? ¿Cómo? ¿En qué edición se va ya en doble casetera? ¿El número de programa? Sí. Está difícil dar los Y números, pero temporada ¿cuánto? con más de 10, yo creo. Más de 10. Sí, Sí. hablando de la Claro, décima tenemos temporada. del 2004, parece que. Pero no fue constante, fue un tiempo. Sí, pero estaba producido, era producido. Que parte de la historia nomás. Claro, es como la prehistoria Sí, del... pero bueno. Es como los uruguayos cuando cuentan los campeonatos del 30. Bueno, no varían, Igual lo varían ganaron, caídas. está bien, está bien. Sí, pero lo cuentan como si... Bueno. Igual valen. Sí, pues, ¿qué estoy hablando, güey? Es como el campeonato de Palestino. Y Como Nacional, Santiago Nacional, ¿eh? ¿Eh? No, si fueron Ferro triple campeones del campeonato de la Badminton. asociación Ferro de Badminton. la asociación metropolitana de fútbol. Así es. Vamos con una canción, la penúltima antes del cierre, así es que ojalá estén disfrutando, está almorzando en el 13. Tertulia. Tertulia. Tertulia. Había otro que se llama Tertulia, ¿verdad? Otro. Tertulia es del 11, ¿no? Parece que sí. El 11, Tertulia. Another night slowly closes in, and I feel so lonely. Touching heat freezing on my skin. I pretend you still hold me. I'm going. shadows move across the wall. Feel so frightened. I wanna run to you, I wanna call, but I've been hit by lightning. Just can't stand up for falling apart. Can't see through the spell across my heart. Over you, you'll always be the one. You were the first, you'll be the last. Wherever you go, I'll be with you. En 1920. Oye, mañana voy a ver Element, película de monito, con mi hija. No diré ningún spoiler. Esta semana se estrena, está estrenado, no sé, se estrena Indiana Jones. Indiana Jones, la última. ¿Qué más? Sí. Hoy Civil War ya llega a su segundo capítulo, los 10.000 en Disney. Marvel. ¿De qué? Otras series que se. Civil War. No, la gasto. Yo vi Sucesión ahora en HBO. Pues ya. Terminó la tercera temporada ya. Tercera y última. Estaba bien bueno igual. Conciertos de fin de año viene harto. Viene. Conciertos. Sí, bastante concierto. Lo que afecta un poco el bolsillo, pero igual bien. Oye, ¿dónde vienen los Cure? Sí, ya tengo lista mi entrada. ¿Cuál eliminaste? Estamos en el Free Concert. Oye. ¿Eliminaste alguna otra entrada? No iré a. a Blair y Pan porque no me alcanza el billete. Aparte, no son el mismo día, son días separados. Entonces, no. Yo estoy súper separado de la música en este momento, entonces, ¿a cuánto está una entrada más o menos de a cuánto es cubo? Cualquiera posición más o menos respetable, o sea, que tú veas bien, lo escuches bien, como gamba, weón. O más. Sí, Más, no. yo creo. Hay que hacer la inversión una. Igual sale muy caro. ¿Y vais solito? No, yo voy con un amigo de otra historia. No, pero me No. refiero a que tú Que viene. no hace No. grupo familiar, por ejemplo. No, no, chicos. Dentro de mi grupo afiliado, no. Pero el año pasado fue con los negros, fuimos a ver a Pixies. Ya. Estuvo con Jack White y otros monos. Estuvo bien bueno. Y así, varios festivales también, pero son muchos, muchos juntos. Fin de año podrían ser más en el año. Más disperso que tú puedas invertir. Al principio de año un concierto, después la mitad, después final, pero no. Cuando vienen todos a fin de año es más complicado. Para el Siempre boleto, ¿no? está la Promedio. libertad de decir que no, pues bueno. Claro, pero si eres fan de cabros chicos de alguna banda, quieres ir, pues bueno. Te llama la atención. Es como los Peter. Exacto. Siempre fui fan. Somos los fans. Yo soy fan de Doble Casetera. Podríamos hacer una campaña. Hacer un concierto, cobrar De hip hop. concierto, cobrar la entrada y digamos que no se vendieron. Dices que Alberto Plaza no fue mucha gente, ¿eh? No caché esa vez, fue como que Parece que no había nadie. Y puso una foto puso de un concierto de una otra. mina, puso una foto de otra weá y el loco la comentó. Ah, fue eso. Sí, eso fue. Una mina le dijo, wow, estuvo bueno el concierto. Le puso una foto de Alberto Plaza y puso una foto de otro concierto. Alberto Plaza, sí, no, sí, estuvo súper bueno. No era cierto. Pedimos disculpas cuando hablan de minas, nos referimos a las mujeres, ¿ya? Especialmente de parte del misógino Ortega. O lo borramos, no sé, bueno, no. Ediciones. Poner un pito, me vas a cancelar el epíteto. Oye, droga, no, Ah, como no puede hermana. decir eso, David. Ah, misógino y drogadicto. Claro, pues bueno. Están diciendo estereotipos de gente, tampoco se puede hacer eso, David. Estereotipador, calificador, ¿cómo? Etiquetador. Sensor. Ya. ¿Y qué dije? No, no sé qué dije. Bueno. Una señora. Ah, ya. Una señora posteó una foto del concierto de Alberto Plaza que no era. Ah. Y eso fue. Ya, el hecho de Alberto Plaza está en mi oído, bueno. Ya, más encima. Me afecta. Igual tiene su tema por ahí en Alberto Plaza. No, No, no, no. va a ser un especial de Alberto Plaza. ¿Ah? De reconocimiento Se llamará José Miguel. a la trayectoria. Se llamará José Ese no Miguel. es de Pancho Puelma, no, que no tengo No, idea. no será Alberto Plaza, ¿vale? Hasta Se Queco llamará Yungue tiene. Doble Hasta Queco Yungue Casetera. tiene. Rojo y Miel, ¿cómo era? No me acuerdo. Pero todo. La sociedad también. Buenas bandas, por lo que buenas bandas. ¿Qué coyungue? Parte de nuestra historia nomás. en las calles, vendiendo millones. Cantar martes 13, románticas canciones. ¡Hey! Le robo un tema que puso Olafo en un grupo de WhatsApp de los Ramones, como para el cierre. Macampo. El hecho de que yo Dale. Los Ramones decían, a pesar de todas las cosas que han pasado, yo sigo acá, y eso es como un milagro. Entonces, nosotros ya cincuentones, yo por lo menos, no sé ustedes, muchachos, tan cerca de eso. Seguimos acá, pues, bueno. Así que existen los milagros. ¿Y qué nos queda ahora? Despedirnos de nuestros queridas y queridos auditores. Saludos a todos, a todas, todos, todas, todes, todes. Miguel, hablando más, Miguel, sí, igual te vamos a pagar la boleta. Ah, por cada letra que digas, por cada sílaba que digas. ¿Se negó? Está bien, quiero mandarle un cariñoso saludo a todo nuestro oyente, a todos esa cantidad de oyentes que tenemos. En Edelweiss. Y decirles que esperamos algún día, en Edelweiss, poder verlos y hacer algún estado con ustedes. Oye, ¿podríamos volver a hacer concurso, weón? ¿Quién se gana tomar once con doble casetera? Podríamos hacer el doble casetera en vivo. Sí, es una reunión, estaría bueno. No, conocíamos en la. Sí, hubo varias sesiones con público que tuvieron muy buenas. La distancia Y ahora con harto público. O sea, juntamos 10, 15 personas por mes. En una casa, un día de un cumpleaños en verano. También, también. Mira que hace frío. Yo lo recibo acá, ¿no? No hay problema. Puede que ande en a fines de septiembre por el sur, por si acaso. Ya, po. Don David, junta, ármese usted también, po. Sí. Y hacemos un doble casetera en vivo. Sí. Yo puedo. Ponemos la radio al lado de esta mañana. Octubre, pero como la quincena o un poquito antes. Al sur. Ya, también. Estamos cerca, podemos concordar una fecha. Ajá. Pongámonos de acuerdo. Podemos hacerlo. Pongámonos de acuerdo. Podemos hacer. Sí, se puede. Así que sí, eso se es puede, muchachos. Un gran abrazo y no sé cómo hacer este programa. Como siempre, el mejor espíritu de parte nuestra de compartir nuestra idea, música. Y un gran abrazo y que estén muy bien. Chau, chau, chau. Sí. Muchos cariños a todos. Cuídense, viene, pero no están pronosticando mal tiempo la próxima semana. La primera semana de julio, porque. La primera semana de julio, porque no sabemos cuándo va a salir. Porque no. Este la próxima programa, semana. Fue auspiciado por Amplimax. Por consultorías. Sí. Radio Edelweiss. Entel. Y Entel Chile. Está aquí. The power to survive.